procuremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Donde te quede cómodo, ¿eh? Vos tranquilo, negro. Por cábala, viejo. Volvió Bonet después de enfermarse el lunes pasado. ¿Cómo está de salud, señor Fernando Bonet? La verdad, que estuve muy medio raro, pero bueno, ya estoy recuperado. Muy bien. Volvió Félix Buenaventura, que el jueves se fue Entre Ríos. ¿Estás bien, mi chiquitín? Ah, sí, bien, muy bien. ¿Qué estuvo el lunes pasado? ¿Tampoco no estuvo? No, el jueves pasado. El jueves pasado. Sí, sí. Volvió Vero Milione, nuestra cocinera, que estuvo el miércoles, pero va a estar los lunes. Claro, hola, ¿qué tal? A menos que el lunes... ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien? Bien, todo bien. Muy bien todos. ¿Cómo han estado el fin de semana? Con mucho frío. Ulises, porque la verdad que es un clima muy extraño. Oiga, ¿me puede llamar con un...? Como corresponde. ¿Cómo se...? Esto es una... Ya te tiro una temática de hoy. Dale. ¿Cómo se contrapone este clima? ¿Cómo? La nota sobre el frío me tiene los huevos llenos. Me tiene los huevos llenos. Ya hay lugares del mundo que padecen frío en serio. Groenlandia, Alaska. No, sin ir tan lejos. Pero, por ejemplo, mira, Ushuaia, por ejemplo. Y si me permitís, Espeleta. Bariloche. Neuquén. Claro. Andate a esas ciudades si sos guapo, ¿sabes el frío que hace? Y no, hay tanto, ¡ay! Temperatura polar, ¡ay! Polar. Terminemos con este mito de lo polar. ¿Sabés el frío que hace en el Polo Norte? En serio, no es que hace un grado bajo cero. Y acá todo es revolucionado. En vez de preocuparse por la gente que está durmiendo en la calle ahí, que ese es donde verdaderamente afecta el frío, no, señora. Usted, ¿cómo combatir el frío? ¿Viste? Ahí comiendo chocolate, dejate de joder. Es cierto, bueno, eso, ¿eh? Sí. Cuando mi viejo era chiquito... Se usaban pantalones cortos. ¿Te acuerdas que...? ¿Usted se acuerda de la famosa... Mi padre, lo único que me recuerda a mi padre es... Mira, yo usaba pantalones cortos hasta los 21 años, porque en esa época se acostumbraba a usar pantalones cortos. Perdón, ¿en ese tono le hablo a su padre? Sí, sí. Me dice, vos, pibe... Bueno, usaba pantalones cortos hasta los 25, porque en esa época se hacía así. Y sabés el frío que padecíamos. ¿Tenía frío, papá? Siempre tenía frío. Siempre. Podías hacer la colimba en pantalones. ¡Ay! Con razón escuchaba para el ojete, claro. Toda una serie toda una serie de anécdotas sobre la colimba en Olavarría tiene mi viejo también. ¿Ah, sí? Hacíamos la colimba en Olavarría, ¿sabés qué? Salíamos, mira, hacíamos la guardia. Entonces nos íbamos a mear. Y al otro día pasaba, estaba medio congelado, vos podés creer. Estaba el charquito ahí congelado. Sí, salíamos con unos tanques, éramos de... Si me permite, no es muy romántico esta... No, bueno, pero... Te recuerdo, pero bueno. Yo por la señorita. No pasa nada. Seguro. Yo estoy teniendo problemas ya con el teclado de esto, así que anuncio a cualquier persona que vaya a participar de la hora doble que yo solo estoy de una manera pasiva porque no le puedo responder a nadie. En nada, general no es tu forma. Si usted puede mirar los Twitter así, por el teléfono. Pero sabes, tengo otra forma acá. Perdón. No voy a mencionar, Simonetti, lo que la señorita acaba de traer. Y peló en la mesa. ¿Cómo la señorita? ¿La señorita? Las señoritas. No, pero ¿qué hizo? No, porque Félix... No tiene nada que ver una cosa con la otra. No voy a mencionar todo lo que trajo la señorita. No, porque lo va a mencionar después la señorita. No, pero es un aluvión para los ojos visualmente, realmente. Sí. Qué suerte que les guste. Claro. Mucho. Que sí, claro que sí. Bueno, ¿estuvieron bien entonces el fin de semana, salvo el frío? Sí, muy bien. Sí, claro que sí, viejo. Yo actué en Victoria, en Entre Ríos, en el casino de Victoria. Ah, Victoria. Una de las peores funciones del año y no que me tenga mención. Eso. Sí, no sí, hermosa eso. Función donde a uno se le ocurrió como... Viste que nadie, viste esa fiesta que nadie pone la guita y nadie le importa lo que está contratando ni nada. Sí. Y resulta que, le voy a contar bien la situación, el casino tiene como una especie de salón de actos y donde eventos, donde de shows, cosas. Sí. Claro, de shows, donde tiene un escenario y todo. Y después tiene como una especie de... El escenario está como abajo de todo. Sí. Después en una especie de primer piso tiene un espacio grande que es como una pista de baile de una discoteca, que es lo que es realmente. Sí. Y arriba tiene un bar con unas mesas y unos apartados, todo, etcétera, etcétera. Sí. A los costados. Muy lujoso, sí. Bueno, la gente estaba solamente en las mesas y en los apartados. Entonces me dice, mira, vos abajo vamos a habilitar, pero no sé si vendrá mucha gente. Vos, por las dudas, actúa abajo, ¿no? Afuera del escenario. Uh-huh. Dale, quedó la gente en las mesas. ¿Y quiénes vienen? No, bueno, los que pagan un menú que valía 100 mangos el menú de degustación de comida nomás. Solo degustación, era como mini terneritas con después mini salmón, con bueno, era una cosa así, sin la bebida, sin la bebida. O sea, era 100 mangos sin bebida, después te sacudían. Pero ¿cuál era la gracia? Nadie casi contrataba eso como cena de Día del Amigo, porque en realidad aprovechaba esa excusa el casino para tener una atención con esos clientes que les gusta el escolazo y tienen mucha guita, y entonces gastan como 100 lucas en una mesa de ruleta y no pueden parar. Y entonces dijo, bueno, no la jugamos al casino, le invitamos. Entonces le ponemos que una cena show. Polémico concepto ya per se, la cena show, ¿no? Cena show. Un concepto horrendo. Sí. Pero esto es fue cierto. Más cena show que nunca, porque me mandaron a actuar durante la cena incluso. No. Que es casi a perder, diría. ¿Qué clase ir a perder? La gente vota compitiendo con un pedazo de ternera. No. Con nada le gana, ¿eh? Eso está comprobado a nivel mundial y a través de la historia. Nada le gana al Morphy. Y no. Nada. Y yo no le gané. Nada. Fue como el culo, pero me pagaron bien. Y después me jugué una fichita en el casino, en las maquinitas. Sí. Me dio la sensación de feedlot, ¿viste? Cuando vos... Perdóname. Feedlot. Feedlot es donde morfan las vacas. Que le ponen como un boxo en un locutorio y le ponen a la gente, ¿viste? La vaca comiendo así. Y le ponen y le sacan la comida. Sí, siempre... Un lote de alimentación. Sí, es como gente que está, ¿viste? Son como zombies. Estás en Walking Dead, ¿viste? Vos gente haciendo chiquilín, chiquilín, chiquilín. ¿Viste? Sí, así. Bueno. Perdiendo fortunas, además. Bueno, yo gané 20, ¿se puede decir 20 pesos? Éramos tan... Llegué a perder 200. Claro, depende de cuánto apostaste. Llegué a perder 200 y después, pero estuve una hora y media larga jugando pelotudes. Bueno, en fin. Usted, perdón, es de la maquinita, es más de la ruletera. Yo no entiendo nada, no entiendo nada. Entonces la maquinita, me da vergüenza que haya otros seres humanos en la ruleta. ¿Viste? Entonces, viste, como para no entender nada, decir, ¡ay, le apuesto a eso! No, señor, esto está afuera, es un color nomás. Que tira. Ah, bueno. Me ha pasado. Claro, viste, esa me da un poco de vergüenza. ¿Blackjack? No te veo. No sé bien cómo se juega, no sé bien. Menos explica, me lo acuerdo en el momento. No sabe la ruleta. Claro. Sí. Yo tampoco. Félix, no. Usted le veo cara de naipe, de carta de póker, ¿no? ¿Me equivoco? No, le puedo dar, pero no, soy sensible. La verdad es que me pasa un poco todo por el perineo. Entonces me confundí. Más que cara de jugar a los naipes, le veía a usted cara de naipe. Ay, qué lindo cómo le dio la vuelta, porque se dedica profesionalmente al humor, así como lo ves. Soy vivo. Soy vivo, soy listo. No, soy pillo. El Jenga, yo soy más del Jenga. Yo, el Jenga. ¿En tengo serio me está cachando? No, tengo un Jenga. O sea, he ido, tengo un Jenga y está ahí. En su casa y lo practica. Sí. En el verano suelo sacarlo a los lugares. Eso hace muy ameno. ¿Lo sacas a pasear? Exactamente, lo llevo. Me ha invitado Gabou a la pileta y he jugado bien, ahí con y gente. Le ha ido bien. Sí, ha ganado más que perdido. Sí, y en el viaje de Paraná clavamos un carrera de mente. Bien. Está bien. Sí, ¿El antiguo o el nuevo? No, en iPad, así que bien. Así nuevo. Como al día, sí. Era muy gracioso porque estábamos el señor Gabou como a en una esquina y después Rodrigo Bello, Ana Carolina y yo cerca. Y cuando le tocaba a Gabou, le pasamos el iPad y él lo veíamos como celebrar en silencio, como que él estaba jugando y hacía... Y agitaba el brazo, si le iba bien, y cuando le iba mal hacía como... ¡Oh! Y lo devolvía rápido y era muy gracioso. El señor Gabou es muy de agitar, como buen productor, yo le cuento. Es agitador, sí. Es emprendedor, es activo, es que casi todos los productores son agitadores del vínculo humano. Sí. Dígame, viejo. Que lo veo con cara de diario crónica. No, y después... No, lo que quería decir con esto... Me pasó una cosa rarísima en el casino. Volviendo a su pregunta, ¿sabe qué es eso? Lo que me gusta son como una máquina de caballito electrónica. Ah, ¿sí? Ya sé cuál son. Sí, que son como un... Pero más allá de eso, cuando salimos, 3 de la mañana, para ir para el hotel, con los chicos que me han llevado y yo qué sé yo, bajando ahí en el estacionamiento, una chica con la que viajé, Vicky, que se está escuchando, le mando un beso. Me dice, hay un chico adentro del auto. Y miramos los 3 que estábamos, el novio de ella y yo. Y había un pibe dentro de 3 años, adentro de un auto, a las 3 de la mañana. Un nene. Solo, sí, con unos papeles, como haciendo dibujos. ¿Viste? Como que se estaban jugando, entreteniendo en un autito. ¿Pero y cómo se metió? ¿Cómo? Se ve que el padre o la madre, un adicto al escolazo total. Lo dejaron. Lo dejaron. Lo dejaron dentro del auto. Pero es digno de una en serie, el estacionamiento, de un capítulo morboso. En el estacionamiento y se fueron, se fue a jugar. Ese niño va a ser un gran artista. Yo lo único que digo es que esos papeles que tiene ahí, ese dibujo... lo permiten retratar un y analizar un montón de cosas, sí, que sí. Él no se da cuenta, pero va a caer más tarde, sí. cuando vaya el psicólogo después de su segundo divorcio. Así. Qué linda palabra, déjeme retroceder en el relato del señor Federico. Sí. Qué linda palabra, escolazo. Escolazo. Yo soy muy de los términos, yo le cuento al que quiero oír, esta boludez es mía, pero soy muy de las palabras y de lo sonoro al oído, ¿no? Escolazo. Sí. Garcilazo. Sí. Esdrújula. Esdrújula es esdrújula, por ejemplo. Sí, sí, sí. Mira el aporte, esdrújula. Escolazo, garcilazo y esdrújula. La tercer aporte que hizo fue esdrújula es esdrújula. Tiene que ver, por señor. Favor. No, y tiene acento ortográfico. Pero la palabra esdrújula es esdrújula, sí, yo lo descubrí sí. En mi adolescencia. Nos claro. Pasó justo algo muy curioso. Aguda y grave. ¿Sabes lo que es grave? Aguda es grave. Sí. Grave es que te falte la vieja. Y con esta reflexión, vamos con la apertura. LR4. Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble, fuerte ese aplauso en el estudio mayor de Radio Splendid. Se viene abajo la grada, Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Hola, saludos, Freddy. Hey, hola. Y hoy la participación especial de la señorita Verónica Milione con sus recetas y su tradición gastronómica. Y el señor Fernando Gonet, cuyo aporte todavía lo estamos pensando, pero aquí está, firme como todos los lunes, salvo cuando se enferma. Ale Quiroga está en la producción. Y la señorita Daniel Oliveros está en la operación técnica, hoy reemplazando a Darío Góngora y a Fabio Yuri, porque son triple reemplazo de los lunes en la operación técnica. Vamos con hora doble hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid. Muy interesante su aporte, la verdad que me dejó... Me gustó Félix sí. Cómo decayó en la mesa. Sí, sí, sí. Y para sortear, como todos los días, para regalar, ¿no? Para sortear un voucher, tres vouchers de Nakampop. A los primeros tres valientes que se animan a cruzar la noche fría que hay en la ciudad de Buenos Aires, un fresco de caerse que te congela directamente. Y para... O valientas, ¿viste que hay términos que no tienen femenino? O más valientas, claro. No. Valientes. Es por lo femenino. De la E. Sí. Hoy estás con los términos. Sí, soy muy de... Presidente. ¿Una presidenta pero dice, o no soy... Pero no, se dice... Y ahora sí, desde sí, que sí. Está Cristina decimos sí. Presidenta, sí. Están aceptados. Sí, Cristina dice, sí, sí, presidenta, insistió. No sé si estaba en el alfabeto... No, pero ahora sí, se acabó. Ver, Perineos no tiene femenino. Sí. Y dele... Señor, termina con el paneo. 19 minutos del programa... Dos, tres veces ya lo dije. Sí, mencionó... Dejá de entrar el calor. Es la palabra del mes. Es su palabra del mes, ¿viste? Esa palabra que se te pega en un mes... Bueno, la voucher de Nakampop, tiene las mejores hamburguesas, las mejores panchos, las mejores lomitos, pechuga de pollo, tiene de todo. Y tiene para tomar un montón de cosas también, vos podés elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para tomar. Si te llevas el voucher lo buscás directamente por la puerta de la radio, ahí en Freire 932 le decís el de la puerta. Me acabo de ganar el voucher de Splendid de Nakampop, uno de los tres, dale, toma, te lo da el tipo ahí nomás. Los primeros tres que lo buscan se lo llevan, el cuarto se jode. Pero con este frío... calculamos hay que van a tardar un poco. Animarse. Yo creo que va a quedar alguno vacante, etcétera. Así que si estás escuchando, tenete fe. Por ejemplo, si vos estás manejando un taxi y decís cómo me comería algo, me lo quiero comer gratis. Bueno, puedes elegir cualquier cosa para comer y para tomar llevándote ese voucher. Y después tenemos un helado de Cadore. Como siempre, Cadore. Hay helado. Sí, como siempre. Corrientes 1695, nuestra heladería de cabecera, Cadore. ¿Puede ser algo? Cadore es aclimático. Sí. Cadore no sabe de clima, de. No, helado se toma. El buen helado. El además, buen helado. Además, hay otra cosa. Con la cantidad de calorías que tiene el helado, en general, de crema y todo eso, ¿viste? Sí. Se te va el frío. Se te ¿viste? Va. Solamente. No es para tomarlo por la calle ahora con este fresco, no es para pedirte un cucurucho. Con un caloventor. Exacto. Una de Chuck Norris. la patita dentro del sobre. Exacto. Te lleva un kilo entero, además, viste, el kilo viene ya con el tergopor para cerrar. ¿Y si pinta? Por ahí un toque a la patrona. Ah, mira, ahí está. ¿Por qué no ves? Sí, pinta, ojo. Sí, si ella tiene ganas. Sí. Feo la patrona. Sí, sí, la verdad que... Peor aún la jabru. Peor. No, te lo iba a decir, la jabru. Todo tipo... Jabru. Por Dios. Ni siquiera bruja, dicen, no, porque la jabru... A mí no me gusta ni... A mí tiro no en la gusta. Oreja, le pega. Sí, perdóname. No me gusta ni la gente dice mi mujer. A mí me genera como ciertas cosas. ¿Y qué sé a yo? A ver, mi esposa... Esa cosa posesiva. Peor la germo. Ah, ¿a usted no le gusta el mí? No me gusta mi mujer. Mi mujer, me queda como... Mi pareja, mi novia. No, ahí se lo entiendo, porque ya hay una relación... En mi novia, mi esposa, hay una relación de... Mi mujer es como... Es más objeto. Sí. Me parece. Está mal el empleado, es verdad, la frase. Me parece. Porque mi esposa, claro. Yo soy súper sensible a eso. Yo vengo de una familia de mujeres con demasiado carácter. ¿Qué dice? Oh, y bueno, ¿qué va a hacer? No me va a decir nada, perdóname, de la indumentaria del señor Buenaventura. No, yo solo me fijo en eso. Es que usted viene una vez por semana. Claro. Este es tu tradicional pullover de rombo. Claro. Lo trajo hoy y se lo saca el jueves. Yo no, oiga, no diga eso. No, no, es verdad. ¿Qué insinúa? No, no, no, que me cambie todo lo demás. Pero el suéter, o sea, tampoco es que vine, tampoco es que estuve transpirando hoy. O sea, si me pongo el suéter es porque tengo frío. Exactamente. Y la verdad es que no tengo, digamos, el suéter tira. Escúcheme, me acordé ahora. La tiro al aire, me chupa tres huevos. ¿Cómo estuvo su cumpleaños en Duncan? Que ese viernes yo estaba en la otra punta, no podía. ¿Cómo lo pasó? ¿Bien? Yo muy bien y estuve muy decente toda la noche. Lo cual no puedo decir del resto de mis invitados. ¿Por qué lo miró al señor Simonelli? Yo tuve ¿Qué lo vio a Simonetti? Yo bebí. Después, en un momento después, confieso que he bebido. Bajé de una escalera. Sí. Me fui en la bicicleta con total dignidad. Y dije, ay, qué mareo tengo. Y fui en la bicicleta con muchos problemas. Fue un viernes eso. Pinché, después anduve con la bicicleta pinchada unas 10 cuadras. Le hice goma. Tuve que cambiar después la cámara, un desastre. Se fue. Me caí en la calle, todo. Lo hice compañía todo. De alguna. No. Compañía. No, no. No nadie le va a hacer el aguante. No me desafíen. No me desafíen. digo, en estados peores, he mantenido charlas casi coherentes. Sí, sí, sí. Apuntando siempre al animal herido, ¿no? El león que apunta a la gacela renga. Sí. Sí. ¿Por qué no? Claro, apuntando. Sí, sí, está bien. Sí, y más a nada de hacerse la 3, 4 de la mañana, claro. Exactamente. No, no. Bueno, lo que sí es rico a cualquier hora después de las 3, 4 de la mañana es el kilo de helado de Cadore. Kilo de helado de Cadore. La consigna que sorteamos, consignas. ¿Cuál es, che? Sabe. Hoy es periodistas con helado. Periodistas con helado, de cualquier tipo, de cualquier medio, puede ser gráfico, puede ser televisivo, de ayer, de hoy, puede ser de Dante Panzeri. Tengo uno. ¿Cuál? Longomenti. Sí, opa. Está muy bien. No, problema. Está muy bien. Soy vivo, ¿y qué? Sí, sí. Igual, no sí, está un poco... Soy ocurrente, ¿y qué? Un poco bardi, no le sé. No, pero está bien, mira, pero escúchame, esto es que sirva... para que el gobierno de la ciudad se haga cargo de que la integración arranca con la educación. No podía hilar la frase. Pero a ver, tengo consigna, a ver, Ale, ¿qué opinas? Cuando en el futuro, mirá cómo ya me adelanta, helados con, perdón, políticos con helados e infantiles. Longobarni. Muy bueno. No, si yo soy un boludo. No, pegaste, pero estás inventando consignas. Pero el helado, yo también. Está. Claro, ¿y helado? ¿A dónde está el helado? Bueno, no político está. Con infantiles. Con películas infantiles. Lo que está pasando. ¿Qué no ves? Te dije, hay que poner una traba a la puerta. entonces. Longobar. Yo tengo Bonel Limón, por ejemplo. Bonel Limón. Está bien, me gustó. Ese es fácil, ese. Amarena Luis Ruiz Guiñazú. Ese me gustó. Me gustó. Sí, sí, sí, le gustó más. Le gustó más que mí, ¿no? Perdón, periodista político puede ser periodista. Periodista. De deportivos puede ser periodista. Marley es periodista. Horacio Kavak fue periodista. La Natramontana, tenés muchas, Y tengo Jorge, uno. Y tengo ¿cuál, uno. ¿Cuál tienes? Tengo uno. Mariano Krum. ¿Se entendió que era Klos? No. Sí, un poco fuerte. Sí. Forzado. Sí, un poco fuerte, ¿no? Un poco forzado. Sí, sí, sí. Una persona, que quiere que... ¿Cómo es ese gusto de vieja que siempre sale, que siempre lo mencionan? Es algo así como...

Panic Station, y ahora seguimos con la hora doble después de esta tanda. ¿Tanda? Ya pasó la tanda. Ah, ya pasó la tanda. Sí, entonces le voy a decir helados. Dale, ¿qué nos dijeron? Periodistas con helado, por ejemplo. Por ejemplo, Feliz Buenaventura ha dicho a Marina Ruiz Iñazú. Vinchu Rivera ha dicho la nata split. Sí, ¿qué más? Ale Benavides ha dicho Paolo's Kiwi. Muy bien. ¿Paulo? ¿Cómo? Paulo's Kiwi. Muy bueno. Que, de hecho, Paulowski también lo tengo por el teléfono de alguien que no llegué a... Pablo de Aedo. Es Pablo de Aedo. Yes. Que ha dicho también Germán Paulo's Kiwi y Rodolfo Barilimón. Mira. Bueno, y Marcelo Ruiz... Marcelo Ruiz Díaz. Díaz ha dicho palito en bon helado. Muy ese bueno, es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Palito en bon. Y Guido ha dicho María Laura Zampallón. Perfecto. Ah, bien. Está muy bien. Está muy bien. Periodistas con helado. Ah, Rodolfo Barili lo mencionaste. Ese que tenía Barilimón, sí. Sí, ese es de Telefe. Sí. Periodistas con helado, entonces es la consigna de hoy. Para llevarse un kilo de helado de Cadore lo pueden hacer en el Twitter, que es @lahoradoble, facebook.com/horadoble. O los teléfonos. 4010-7157 4010-7158 4010-7157. Y lo mismo, pero que termina en 8. 1, 2, 1. Parece una hora, pero son 2. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Abatonca se llama la empresa. ¿Cuál, che? ¿Qué la empresa? Empresa de catering, de mini catering, se diría así. De catering, catering de, boutique. Catering boutique, ahí está. Cosa finesa, no como para usted. Sabe que para usted sería Buseca, una empresa de catering que tenga ese tipo de plato. Un locrito. No, ellos hacen... chorizo colorado catering, pancet. Catering boutique, es la empresa oficial gastronómica de catering boutique de Hora Doble. ¿Dónde puedo llamar, Vero, si quiero...? Al 4543-8918. Perdóname, ¿4543? 8918. Perfecto. Y a nosotros nos viene a traer una vez por semana delicias, delicias. Te vivo. Perdiste el otro día que me traje unas empanadas. ¿Empanada en vivo trajiste? En vivo. Pero puede ser la re... En vivo. Escúchame, esto es líquido. Eso es líquido, sí. Es jugo de limón. Ah, claro, para condimentar alguna... Exactamente. ¿Para condimentar qué? ¿Qué nos trae? Ahí está, a ver. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la cocina mexicana. Ajá. Un pantallazo general. Por favor, por de favor. La cocina mexicana. El día que hace frío, viene bien, sí, el picante. Sí, picante viene la mano, ¿no? Viene bastante picante. Viene de los aztecas. mucho frijol. Mucho frijol. Mucho mole, que el mole es una salsa. La gente dice mole y se cree que es chocolate, porque el plato muy típico se llama mole poblano. Y la salsa es de chocolate. Tiene chocolate en ajá, adentro. Ajá. Pero tiene un montón de especias y pollo. Ese guisado, digamos. ¿Eso se llama mole? Se llama mole poblano, tiene chocolate, uno de los ingredientes, pero la gente asocia el mole con el chocolate y no es así. ¿Ah, sí? Mole significa salsa. Salsa, por eso guacamole es salsa guacamole de... Guacamole es salsa de aguacate. Ah, de aguacate. O de palta. No me mire, no. Mí, hágase cargo de su pavada. Y este es otro. Muy bien, muy bien. Se adelantó a la tarea él, porque ya... Mira, ya iba a hablar de eso, pero mole... Exactamente. Sí. Ellos hacen en general mucha salsa para acompañar los platos. Uh-huh. Y fundamentalmente para poner adentro de los tacos... Que los tacos no es ni más ni menos que una tortilla de maíz o de trigo rellena, ajá, con carne que puede ser de res, pollo o cerdo. Uh-huh. Otro plato muy típico que es de cerdo se llama cochinilla pibil. ¿Cochinilla? Pibil. ¿Pibil? Sí. ¿Velarga? Pibil, velarga. El nombre viene de... ¿Qué le importa la letra? Velarga, no, es muy importante. Pará, es muy importante porque viene toma, de... jilguero. De pib, es un horno que ellos hacían abajo de la tierra. Ajá. Entonces, envolvían el cerdo con unas hojas de plátano, previamente marinado, y lo introducían en ese hoyo que hacían en la tierra para cocinar. Claro, y le ponían el brasas adentro del hueco. Exactamente, exactamente. Claro. Y la carne marinada, que hoy por hoy lo hacemos, simulamos ese horno con el horno convencional, pero lo ponemos adentro de una asadera con un líquido y lo tapamos, uh-huh, claro, con un papel de aluminio, por ejemplo. Pero sí, previamente marinado con especias, con cítricos, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Y después esa carne se deja mucho tiempo, porque en general es de un corte de segunda o tercera calidad, y se deshila cuando está. Se deshila con tenedor o con la mano. Mirá, y eso hace el relleno de los tacos. Se hace acá. Actualmente podés hacer eso al pozo. Yo tengo un amigo que una vez, con el antropólogo, con Pablo, justamente, Pablo Más, quisimos una vez hacer un pollo al hueco en el piso. Y sí, lo podés hacer, pero en una cocina convencional. ¿Qué pasó? No, hizo un agujero en la tierra, le puso... A veces le ha salido, pero justo esta vez parecía como un bebito que lo levantaba el pollo. Sí. Y estaba el pollo todo blanquito, ni hecho, ni nada, una vergüenza. Pobre, no le salió, se le apagó. Había mucha humedad en el... Y comieron otra cosa, quiero que... No, lo hizo la parrilla común. Y sí, a veces pasa. Sí, a veces pasa. Bueno, y yo les traje acá para hacer guacamole. ¡Guacamole! Para ahí, que lo prueben, que en este caso traje también las tortillitas de trigo. ¿Son los hijos de los tacos eso? ¿O son derivados, primos? El taco viene a ser esta tortilla un poco, sí, más grande, rellena... Con la carne, el pollo, el cerdo. Pero ¿sí? La cosa es la misma. La masa material, puede la masa ser es la misma. De trigo o de maíz. Que si se hace de maíz, es con el grano de maíz. Sí. Y el procedimiento se llama nixtamalizado. ¿Cómo se llama? Nixtamalizado. Ajá. Es muy difícil hacerlo uno. Entonces, de hecho, vamos y la compramos, la de maíz. Claro. La de trigo sí la podemos hacer. Pero bueno, es un proceso que lleva cal viva para que el maíz tenga más nutrientes y se ablande más rápido. Cal viva. Sí, se cocina con la cal, se deja de un día para otro, se lava, se le saca toda esa cal y después se muele en un mortero y se aplasta tipo tortilla y se cocina en una plancha, vuelta y vuelta, como esta. Uh-huh. Así es todo. Esta es de... Esta es de trigo. Esa es la que, no es la que aplaude por la calle, ¿no? Que exactamente. Hacen el aplauso. Esta es la de trigo, sí. Sí, sí, sí. Es que la gente que va a México dice que ve gente haciendo en la calle. Exactamente. Se hacen así, ¿viste? Y no es que te lo aplauden a uno, claro. No, te aplauden. No es que te aplauden. No, dice que parece... gracias. No. Pasa por otro lado. Bueno, y hacemos el... Ellos llaman tortilla, le llaman, ¿no? Tortilla, sí. Tortilla, directamente. Por favor, sí, si quiere... Acá en vivo, ¿eh? En vivo. Sí, si quiere. ¿Qué tiene? Vamos a ir viendo los ingredientes. Palta. Discutíamos en la tanda sobre el tenor graso de la palta. A ver. ¿Cuántas paltas come por semana, señor? Fernando Bonet. Yo mientras voy haciendo, sí. Y ustedes van viendo. Y yo te comeré todo. Promedio, me preguntas vos. Promedio, ¿cuánta palta comes por semana? 29, 30, 33 ¿cómo? Paltas más o menos por... Es una idiotez la que está diciendo, por favor. Porque dicen que es muy graso, que tiene mucho contenido graso la palta. Qué rico. Engorda pero como que... la puta madre. Sí, así no, pero es tan no, así, pero es buena, tiene muchos nutrientes, sí. No tiene sé grasa. Si están, tiene grasa, pero esta es la mejor. Esta es la palta Hass, la que es media negrita afuera y arrugada. Ajá. Y hay otra que es palta de agua, que es la que venden en la calle Cabildo y Congreso, por ejemplo. Sí. Que es más grandota y más lisa. Esa es de agua. Esa es de agua y es más, dicho así, valga la redundancia, es más acuosa. Esta es más grasosa y es más sabrosa. La otra es más para ensalada. Esta es para el... Para preparar, quizá, claro. ¿Esta cómo se llama? Hass. Hass. Con H. H y dos S's. Sí. ¿Sí? ¿Sabe por qué le digo, Vero? Porque hay un tenista que es Tommy Hass. Mira, que le ganó el otro día a Berlock. No sé, ya sé que me decís que tiene que ver, flaco. Pero... No, nada, bien. No tiene que ver nada. No, no tiene absoluto. Lo importante del guacamole. Tommy Hass fue número 2 del mundo. Pero nadie le importa a Tommy Hass. Aporte nulo, totalmente nulo. No, o sea, déjalo que se exprese. En una época era Federer y pero después... Tomá, dibujá algo. Nadie le importa. Dibujás algo. Escuche. Pero humor. Ella estaba tratando de aportar algo de conocimiento. Una verdadera persona que viene con conocimiento trata de aportar conocimiento algo. Y después está usted, que funciona distinto. Ella iba a decir, lo importante del guacamole sí. es... Lo importante del guacamole es que se pisa con un tenedor, que queden pedacitos de palta, está bueno. Uh-huh. No que se pise con un mixel o... No un sé, mini pimer, una... ¿no? La mini pimer que claro. queda puré de guacamole. No quería decir mini pimer porque pero... es una marca. Ah, ¿es una marca? ¿Sí? Claro, sí. Mixer sería se dice como mixer. La palabra correcta, ay, ¿no? Sí, sí. Hay muchas marcas que uno está diría institucionalizada, como Gillette. Claro. ¿Qué se puede decir Carilina. Carilina. Tal cual. La Coca-Cola. Me ahorra una cosa que estaba justo tuiteando sí. que usted nos estaba haciendo guacamole. Sí, y gracias sí. a la... ¿Cómo era ¿cuál? Su Twitter? Vero... Arroba Vero Milione. Vero Milione. Sí, páselo, perfecto. Páselo porque la gente pregunta. German. Arroba Vero Milione. Sigue los boludos de fondo. Sí, sí, no se preocupen. Ahí está, Aparte Terma. Cualquier cosa. Pati sí. Pati, sí. Bueno, ¿qué le estamos echando ¿ustedes ahora? ¿Ustedes cómo lo ven? Ahora ¿bien? Tiene, ¿lo ven bien? Está tomando un color sí. violáceo muy atractivo. Hay que fotografiar eso. Vos eso que sí. tenés batería en el teléfono. Ah, yo tengo que hacerlo todo. No se preocupe. Yo no es que no... No, no, que lo veo muy incómodo. Lo veo muy gusta. Incómodo. Si la gente supiera, lo viera Félix. No, no, usted no, pero tiene las patitas medias no, no. en la mitad de la mesa donde ella está cocinando. ¿Dónde se está cocinando? Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo destacable de todo. Por favor, si no le molesta, le voy a pedir que tome un par de fotografías. Sí, viejo. Pero... En donde se vea no solo la comida, sino además en alguna que sea la perspectiva donde sí. ella cocina y donde Félix tiene las patas. Porque ese usted sí. apretando, mire. Una cosa va en contraproducción con la otra. Contraposición. Contraproducción del San Martín. ¿Hace cuánto tiempo que nuestros del medio? Antepasados le explicaron a tu ese. Pueblo cómo es? Era el idioma español? ¿Con esto sacás? Con el medio. Apriete la pantalla. Y ¿no? también en vivo clases de fotografía tenemos. Sí, sí. Venga, que no doy abasto, no doy abasto. No puedo conducir un programa, explicarle cómo funciona el coso, decirle a este que baje la pata de la mesa y a Quiroga que deje la computadora de fondo y saque la foto usted. El de ese lado de la cámara y está bien. Y tuitear que usted nos está haciendo no, los guacamoles. Claro, es acá la única que labura es la burra. Yo no sé qué hacer. Terrible, no. Pero hay no que le digas burra, Vero. No, pero... Claro. Por favor, ¿se puede encargar de la foto, Quiroga? Mire. Paremos un poco. Sí, por favor, porque si no usted le ha puesto... Que no sale la cebolla, que de golpe el estudio... Sí, bueno. Sí, sí. Perdóname, no, es que, no, es que pisé una cebolla cuando venía para acá. Che, rico, rico olorcito, ¿eh? Rico. No, rico, sí, claro sí. que sí. Pregunta, ¿les gusta con mucho... Papi, hardcore. Hardcore. Sí. Lo único, fíjate si podés que no salga el negro, porque por ahí él tiene toda esa superstición de que te roba el alma. Entonces, eso es salsa... Fotos no, ¿eh? ¿Eso es salsa tabasco lo que le está poniendo? Sí, porque como no tenía chile, el tabasco ajá. va muy bien, ¿eh? Sí. Ajá. Si querés podemos decir los ingredientes como... Sí, los componentes. Claro, exactamente. A ver, me gustaría, sí. Saque varios, si quieres. ¿Palta? Palta, sí. ¿Jugo de limón? ¿Proporciones sí. también podemos decir, más o menos? Sí, para tres paltas, un tomate. Para tres paltas, ¿cuánta gente seríamos? Media palta por persona. Media palta por persona. Se calcula como el asado, ¿eh? Más o menos. Sí. Con un tomate o un poquito menos está bien, cortado en cuadraditos, en cubitos. Uh-huh. Media cebolla puede ser morada, en este caso, o blanca. Ajá. Cilantro, sal, pimienta, jugo de limón para que la palta no se oxide. Mira. Y el picante, que puede ser tabasco o chiles. Perfecto. Y para que la palta no se oxide, si lo hacemos de un rato para otro, le ponemos un papel film en contacto. Ajá. O una bolsita o lo que tengan, pero que esté en contacto de la palta. Mirá qué bueno. ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón. Para que no se oxide. Porque si no se te oxide, te queda negra. Pero tiene que estar tocando la... Claro, agarrás un papelito de este y lo pones bien en contacto con la palta. Ah, mira, no sabía que tenía que estar en contacto. Sí, yo le pongo papel film a todas las... Sí, movidas, pero bien, bien que la toque a la palta. Ah, mira qué bien. Quiero que es papel filmus. Sí. Papel. Yo podría probar a ver cómo está, si les por puedo supuesto, hacer. Claro. Pruébelo usted. Si nosotros vemos que usted empieza a tener algún tipo de síntoma. Aporte nulo. Sí. Totalmente yo nulo. Me paso por el perineo. No, es la octava vez que menciona la palabra perineo. Me tiene muy. Yo la primera muy... que mencioné film, che, y ya me dan con un co. Bueno, yo creo que estarían listos para probar, ¿eh? ¿Sí? ¿Con un qué? ¿Eso sí. qué es? Este, esto es jugo de limón. Y esta es la tabasco, que es. ¿Qué pasaría, señorita Vero? Ella sabe, por ese punto. Si yo agarro esto y me lo desemboco todo en mi... Y te va a picar un poco, pero... Nada, pero no que... tanto, pero no si tanto. Si soy macho, me lo debería claro. bancar esto. Sí, tal sí, cual. Por la boca sí, pero después en soledad, cuando estás ahí solo hablando con Dios... Bueno, toma. Para pero... mí... Y bueno, vayan preparado. Probándolo. Le hago una pregunta sí, en cuanto a esto. Pregunte. Hay una salsa Tabasco, marca de una marca genérica. Bueno, no es Tabasco, Tabasco, pero figura como salsa picante. De una marca genérica que es. De un supermercado. No sé si lo conoces, chiquitito. Sí. Que tiene mini. Ta, ta, ta. ¿Qué tal anda? Porque para mí es casi igual que la Tabasco. Yo tampoco soy un sibarita, pero esa vale 250 seguramente. Pesos. Seguramente, no, va. Y va. La otra va, porque se hace con condimento. Con... Va totalmente. Sí, claro. Va totalmente. Mientras que sea picante, va. ¿Usted? Ahora le vamos a dar a la operadora. No se anima, Daniela, tiene miedo de... ¿Por qué me das un poquito a la flaca? No. Hay un sencillito. Te pido, por favor, que no... Está buenísimo esto, ¿eh? ¿Y Ale? Ale, que se joda, ¿no? Está bien. Ale, se joda. Lo que sí es feo... Lo que sí es feo con este es que se escuche su masticada por los auriculares. Ya me parece que esto excede lo radiofónico. Sí, ahí está. Mirá cómo se hace el Logi, Alef. Se hace el Logi, mira. Y se esto lleva... es en todo México, ¿no? Se come 5, guacamole. 6 se va a llevar. En todo México se come guacamole. Nosotros ya empezamos a implementarlo. Ahora está como muy de moda, ¿viste? Sí, siempre. Muy rico, rato. Vero, en serio, ¿eh? Muy bueno. Muy rico. Ahora les hago más. Y... No, si sí hay, ¿eh? Si sí queda. Si queda, usted le va a entrar como peronista al bombo, por favor. Pero quiero que coma ella, che. Yo ahora como, ustedes no se preocupen. ¿Usted seguro que no quiere, señora operadora Daniela? No, bueno. Dani, y escúchame, ¿es muy costoso hacer esto? ¿El guacamole? Iba a decir Dani, era no, operadora, no, perdóname, pero ¿es muy costoso hacer guacamole? No, mira, te digo, cada palta vale, por dos paltas salen 10 pesos, 12 pesos. ¿Dónde? Más o menos. Sí. Entre no, 10 y 12 no, pesos. No, es verdad, es verdad. Comprando pero, en lugares baratos, ¿no? Sí, totalmente. No, ah, porque en Palermo es triste. No sé vos a cuánto la comprás, pero yo a ese precio la consigo. Ah, mira, ¿dónde la consigue? Tenemos que hablar de, tenés una punta. Y viste, los cocineros tenemos esas cosas. ¿Dónde? Por donde tenemos el local, por Avenida Congreso y Balbín, por ahí. Ah, por Colegiales. O, sí. En una verdulería. En una verdulería la calle. De la calle. Bueno, puede chivearla tranquilamente, sí, si se lo merece. No me acuerdo el nombre del señor, pero es justo Balbín y Congreso. Balbín y Congreso, así que ahí está barato. Vive en la Boca y dice quiero palta, se toma el 29, se baja en Balbín y Congreso. ¿Qué tenés? 40 media horita de viaje. Claro. No es nada. Una horita. Día de semana, hora y media. Te llevas un librito. Después el tomate es lo polémico. El tomate, sí, porque ahora aumentó. Bueno, ahora está 10 pesos, lo vi el otro día. Con una locura total de tomate, sí. Y la cebolla, no, la cebolla es barata. No, ya ni me acuerdo, pero es barata. Sí, es barata. ¿Y los condimentos? El cilantro puede estar medio caro el atado, pero por ahí si el verdulero es amigo, le decís dame un poquito. Sí. ¿Entendés? No, y aparte que no... Perdón, pero que el cilantro igual, si te planeas, rinde un montón, porque el cilantro usas muy poquito. Usas poquito y ojo, te tiro un dato, lo podés frizar. Eso, cual perejil, lo frizás, en una bolsita. Sí, sí, y lo sí. vas usando cuando querés. Y unas recetitas muy lindas de alguien, esa gente creativa que postea cosas, sí. que hacía aceites de oliva con distintas cosas y las frizaba en cubitos. Entonces claro. tenía como cubitos frizados de aceite de oliva. Y es mucho para mí, No, bueno, pastel, no, es para toda la monada. Es para la mesita. Por favor, estás hizo cuatro piezas. Vero, la verdad que sos un ángel, en serio, ¿eh? Ay, gracias. Por no. favor. ¿Cómo se consigue el picante de la comida mexicana, básicamente? Con mucho chile. Mucho chile. Y hay 8 millones de tipos de chile, ¿no? Es también. Que, mira, yo te digo, no lo traje, pero eso es un... Hay como grados de picor. Ajá. Y hay algunos que son frescos y secos. Algunos frescos pueden estar secos también y otros no. Y tienen grado de picor. Es una tabla, como si fuera la tabla periódica de los elementos, pero de los chiles. Ajá. Y va de no sé, creo que de 7 a 0. Eso no me lo acuerdo de memoria, pero es así. Una vez fui a un restaurante... chino, creo, pero que tenía comida vietnamita. Sí. Y te aclaraban en el menú. ¿Viste? Vos decían, Wan Song Sai Song. Perdón, ¿cómo le aclaraban? Te aclaraban en el menú, vos veías el nombre del plato, que tenía un Wan Sai Chun Swan, ponele. No conozco. Y al lado te ponían como uno, de uno hasta cuatro claro. signos de admiración. Era hojaldre. Hojaldre. Ojalillo. Y el de cuatro lo comías y se te iba el alma directamente. Se te caían dos lágrimas. Sí, yo lloraba. Era terrible lo picante. Acá existe, un... perdóname, ya sí. que lo mencionas, el término picor. Sí, que existe. Es el picor que tiene justamente el chile. Sí, sí. Y acá hay un restaurante también en Palermo, de mexicano, que te da salsas como para los mexicanos, para los argentinos, para el que sí. se la banca. Sí, sí, sí. Más o menos, claro. Sí, sí, sí, claro. Pero... Otro dato que se puede hacer también una salsa así picante, con pimientos, con morrones. Ajá. Los asás a la parrilla o al horno o arriba de la hornalla, los pelás, los procesás con el mixer y le pones bastante tabasco o chile y te queda una salsa picante. Que está buena. Que está buena, que... a propósito, nosotras tenemos un menú mexicano en el catering. Una batonca. Claro, que... Ajá. ¿Qué incluye? Incluye justamente todos los tacos de pollo, carne y cerdo y todos los acompañamientos. La salsa de pimientos, lechuga cortada finita, frijoles refritos, que es otro plato tradicional de México, queso crema con cibulet para ponerle... son rellenos que van adentro del taco, guacamole y pimientos... con cebolla cortaditos en juliana. Qué bueno. Y salteados. Eso te voy a preguntar, pero en general son bastante de los fritos, ¿no? O más o menos, los mexicanos. Más o menos. Más o menos. Sí, pero... Sí, más o menos. ¿Te pasó alguna vez que vas a hacer un catering mexicano a un lugar... Y de golpe hay mexicanos y empiezan... Ah, porque es que ahorita que esto que no es igual que en mi tienda, es como callate. No, placo. Por suerte no. Ah, bueno. Por suerte bueno. no. Igual tratamos de, por ejemplo, las cosas no hacerlas tan picantes por las dudas, porque siempre hay alguna persona que no le gusta y tratamos de llevar el tabasco y si le quieren poner más, claro, que le pongan ellos. Le pongan más. Sí, pero está buenísimo esa propuesta porque la gente se copa para los cumpleaños cuando no quieren hacer nada. Muy muy manchadora la comida mexicana en general, muy difícil de comer. Sí, ¿no? Es difícil. Como viste, el taco es como que se te chorrea por todos lados, te mancha servilleta, te mancha el otro. Usted sería una vergüenza comiendo esa comida, ¿no? Sí. No, yo te sé lo que te iba a consultar, pero. Sí. Este. Decime. No, tienen, porque yo veo como un color verdáceo. Eso se lo da el cilantro. Se lo da más la palta. No, lo violeta, digo. No, la cebolla morada. Ah, morada. Morada es la cebolla. No tiene nada que ver con la de verdeo. No. Es de la familia, porque la de verdeo abajo tiene un poco de morado. Lo que no tiene nada que ver es con el pez globo. No. Nada. ¿Me entendés, negro? Nada. Pero con eso están como ahí nomás. ¿Está? Son parientes. Escúchame, no, acá dice Isaura Leonardo, en todo México se come guacamole, totalmente cierto, aunque nunca lo probó con tabasco. probalo, está buenísimo. Está bueno. Acá me preguntan por la información de la gente que tira consejos culinarios. No sé, en internet esa gente muy triste que solo come verduras. ¿Cómo que dice qué? Juno me dice que pase la información de esa gente que tira consejos culinarios. No está hablando de Abatonca, sino de la gente que habla de que dice, empieza a postear como cositas que pueden hacer, que es todo en todo en Facebook está lleno de grupos veganos que ponen como fotos de cachorritos y dicen comen morrones. Es como que y entonces ahí tiran como muchos tips para veganos y todas esas cosas. Eso es a lo que estaba apuntando. ¿Entendiste vos? Porque no me parece que no estás entendiendo. Sí, con mucha complejidad, pero ¿cómo llegó el oyente a decir? Porque yo estaba hablando. Tirar consejos de esa gente y vos interpretarlo. Eso es una charla preexistente que usted mantenía con el oyente. Hace un rato hablé de la gente que pone los cubitos de. ¿No estás escuchando? Sí. Los cubitos con aceite de oliva. Es como hablar con mi vieja. Igual te puedo decir algo. El aceite de oliva, si es un buen aceite de oliva, no se congela. No se congela. Vamos a ver. No, te lo tiro así como dato. No, por supuesto. Manipular. Voy a probar todos los aceites de oliva que tengo en mi casa. Bueno, y voy a meter en el freezer. Dale. Uno. No, tengo un par porque vivo discutiendo. Podés hacer caldo casero, lo metes en cubeteras y lo guardás en el freezer. Cuando necesitas vas sacando de a poquito. Y pero ponele, si vos le... Pero pará, a ver. Si agarrás, escuchate. Sí, a ver. Es el cilantro. El cilantro lo ponés y sí se frisa. Sí. Y lo metés en el aceite de oliva. De oliva, sí. Entonces el aceite de oliva no se frisa, pero se fresco. Y es como que te queda un cubito, ¿o no? Pues sí. Si vos agarrás un montón de cilantro y haces como un bollito y adentro le pones aceite de oliva y lo metes, queda todo duro. Sí, el cilantro, sí. Lo que pasa... Que no sé para cuál es el fin de él. O sea, el cometido, ¿cuál era el cometido? Matar el aburrimiento. Bueno. Sin tener que laburar. Está bien. Es raro en eso usted. Usted siempre es del trabajo. Sí. Lo tomo como de quien viene, ¿eh? Bueno, Vero se queda con nosotros. Bueno. Estamos comiendo guacamole. Riquísimo, hemos pasado. Ahí les sirvo más, ¿eh? Hemos pasado. No. Yo para no despreciarte, no. Sí, guardemos un poco para la gente enfrente. Sí, ahora les pasamos el chivo. ¿A qué gente? Hemos pasado el chivo ya de Abatonca, que es la empresa de catering, que Vero es socia fundadora. Lo pueden encontrar en www.abatonca con H, Aba y Tonca con K. Abatonca.com.ar. Sí, ahí tiene un teléfono. Toda la información. Sí. Tiene un teléfono también. Escuche, uno, que el teléfono ya está en la página. Está en la página. Dos, que ya lo mencionó. Tres, que no termine la frase con... Es un horror lo que está haciendo, por favor. Es un yacaré que tenía. Y nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. En Facebook, que es... Abatonca Catering Boutique. Abatonca. ¿Y cuál es el Twitter que tienen? @Abatonca. @Abatonca con H y con K. Vamos una tanda y seguimos. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? Me das un Camperi. ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Váyase de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Tal cual, con Guillermo Favalli. Lunes, miércoles y jueves a las 21 horas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por Splendid. Y me contabas tu vida. AM 990. Pasaría después. Todas las voces.

Hives. Periodistas con helado es la consigna para ganarse un kilo de helado de Cadore. Han llegado algunos más que no llegó, señor Félix Buenaventurax. Yes, Emma Jones ha dicho la tramontanata. Ahí está. Y dulce de leche con cala brownies. Bien. ¿Con okay. cala? Con, brownies. Sí, cala, brownies, supongo que por calabró, por una de las hijas, ¿no? De Iliana, no, la otra. Marina, Marina. Marina. Exacto. Vinchu Rivera ha dicho Fátima la melón. Muy bueno. Y Rayito ha dicho Mango Biasati. Muy bueno. Muy bueno. Y Kodama ha dicho María Laura Chantichi. Chantichi. Listo. Terminé de la decir. La pavada, la tontería. Y pero usted que espera, Beethoven por acá. Lo pero, mío pasa por Strindberg, por Chejo. Mensaje, Emma Jones nos dice, Félix está en pedo, jaja. Dice, no sé, no, acusaciones. No sé, porque no me javié nada. Hoy. Francisco Urán Pilleta dice, Vero Millones fue abducida por Hora Doble, ok, quédensela, con total. Fue abducida. Fue abducida, sí, así nomás. Y después dice, me voy a armar un programa de radio solo para que Vero Millones me haga guacamole como le hace lo de la Hora Doble, sí, se puso celoso. El Urdampillo. Sí, exacto, bueno, mandamos saludos. Mandemos el saludo. A todos, a todos los que conocemos, que nos están escuchando. Bueno, me deja, qué linda palabra, abducido. ¿Cómo abducida? Palabra. Ahora, y aparte me imagino algo que hace... No. A lo Anthony Hopkins. Ah, justamente vamos a hablar de eso, mira. ¿En serio? La Hora Doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bien, bien, vamos a hablar de un tema que nos preocupa. A ver. Y que ya hemos tratado de abordar de distintas maneras y nos pareció, señor Bonet, si me permite. Sí, querido. Que había que aprovechar su presencia para ayudar a esclarecer este tema. Perdón, ¿se puede estar en el estudio de con eso en la cabeza así como está el señor Félix? Sí, Félix tiene... Con esa presentación. ¿Está permitido? Un manto de impunidad por sobre total, todas las cosas total. Que hace. Sobre. Bueno, dígame. 10 mentiras, le digo sobre todo a usted, y esto es importante, es una nota que a nosotros nos suele, ¿cómo decir?, iluminar la claridad de conceptos y la información de la revista Olalá, para mujeres. Así que de ahí, como es nuestra fuente de consulta permanente... Nota un tono irónico igual, nota un tono de sorna. Se lo está poniendo usted. Que es la Biblia eso, ¿eh? Exactamente, ojo. Exactamente. Es 10, muy importante. Esto le va a interesar especialmente, preste atención, con 10 mentiras sí. de las películas porno. No sé por qué me mira a mí. Sí, digo porque todos usted tiene dudas. Usted tiene dudas, usted cree en esas películas y se las vamos a contar. Mire, dice, parejas que van al grano, dimensiones corporales llamativas, escenas de hard sex que se plantean como algo cotidiano. Sí. El cine pornográfico abunda en mitos que frustran a los hombres y dejan bastante mal paradas a las mujeres. Hablamos sobre el tema con dos expertos de distintas áreas. A ver. Entre mujeres, que me he confundido la fuente. Entre mujeres es la versión de Olalá de Clarín, que es nuestra otra fuente de consulta. Olalá es de La Nación. Ajá. A ver qué dicen los especialistas. Vamos, los especialistas son Fabián Gómez, urólogo, especialista en sexo y asesor científico del Boston Medical Group. Ah, sí, Fabiancito, ya sé. ¿Cómo se lo conozco? Fabián, divino, ojo, ¿eh? Iba el sobrino iba a la colonia de Ferro. Lo trató alguna vez. Macanudo, nunca te voy a quedar con la mano vacía. Qué barbaridad. Humilde, ameno. ¿Lo conoce de alguna...? Divino, ¿eh? ¿Le hizo un chequeo o algo? Mentira número uno. Dígame. Todos los hombres son XL. En las películas pornográficas la mayoría de los actores tienen penes de gran tamaño, aclara. Que estoy acá entre hombres. Si bien esto es cierto... Momento. Si usted ve el gesto que le hizo Ale, que está a su espalda. Ah, sí, ¿qué gesto le hizo? No, bueno, no, a la señorita. No. Ah, a la señorita, qué barbaridad. ¿Pero por qué se ríe tan ahí? Cierta complicada. Esa le dio calor. Le dio calor. Entró un calor. Qué vergüenza esto. Terrible esto, ¿eh? Dice... Si bien es cierto, esto es cierto, el mito aquí radica en creer que es lo normal. Señala, era entre mujeres, Fabián Gómez, que es su amigo Fabián, que dice, esas proporciones no son la medida del hombre común. Es importante aclarar este tema para evitar odiosas comparaciones y futuras frustraciones en el hombre y la pareja. Dice, entonces es claro, es importante aclarárselo a la chica que está acostumbrada a ver porno y cree que lo normal que no es común. Es el poste telefónico ese que tiene ese hombre. La botella de Krulsch. El bate de béisbol y que vamos a seguir con las comparaciones Matafuego. Sí. ¿Qué más? tiré otra. Una fantanara. Tubo de oxígeno. ¿Usted tiene alguna? No. Pero vos fíjate lo que está pasando para la persona que no está atenta. ¿Quiere sentarse acá? Pero Emilio, de golpe, la tenemos lejos. Se puso colorada, acalorada y empezó a mandar mensaje de texto. Todo junto. Yo quiero avisar que todo eso está sucediendo. Acérquese el micrófono, Emilio. Ahí está. Me parece que se tiene que aliviar ahora mismo con un poco de tabasco. Los hombres... No, peor. Perdón, Fede, esa fue la primera, la desmentimos totalmente, sí, muchacho. Mentira totalmente, totalmente. Por favor, totalmente. No existe, eso es un truco de cámara. A la chica le hablamos. Existen, pero son gente desproporcionada, son como gente con malformaciones, muy probablemente genéticas. Sí. Es ficción. Como esa gente que calza 50 forma parte de una minoría en general. Sí, en general. Totalmente de acuerdo. Gracias. Totalmente coinciden. Mentira número 2. Los hombres van al grano y a las mujeres les gusta. No sé cuál es la mentira. A las mujeres les gusta. Lo aclara, dice. En el porno solemos ver cómo la relación rápidamente termina en la genitalidad, sin detenerse en besos y caricias ni ningún tipo de juego previo. Y dice uno de los expertos consultados, dice, el sexo explícito es eso, puro sexo carente de erótica, es decir, de todos los condimentos que enriquecen un encuentro sexual. Lo que no se ve es el tiempo que tardan los actores en calentarse para ser convincentes frente a la cámara. No olvidemos que cine, y como tal, la historia debe prescindir de circunstancias accesorias, nos alerta el doctor Walter Gedin, médico, psiquiatra y sexólogo, que estaba muy ocupado. ¿Walter qué? Walter Gedin se llama. Walter, sí, yo sé quién es. Walter. Pero no estaba con Fabi ahí, claro, entre los dos en la misma cátedra, está bien. Sí, tipo... No sé usted qué ver o qué opina, porque ahí dicen que las mujeres les gusta que avancen rápidamente y vayan a ganar. ¿Es tan así? Yo no creo, a ver. No es tan así. Yo pero acá está, pará, porque acá está hablando de películas porno, no está hablando de... Claro, no, pero de la vida misma. De la vida real. La idea es separar el porno de la vida misma, para que alguien crea que es lo mismo, ¿no? Oiga, entra a la casa de la piba, dice, ay, quedamos en vernos, y entonces le toca timbre y como sale, dice, delivery. Tensarto. ¡Qué calor que hace acá! Sí. Y Forrop se queda desnudo con tremendo mandafuego y ella dice, sí. Un poco más de sutileza. ¿Qué iba a decir, Félix? Primero, antes que nada, acá lo que estamos viendo es la diferencia entre, ¿no?, si la vida imita al arte o el arte imita a la vida, ¿no? Convengamos en que en todas estas películas condicionadas, lo que suele suceder es que esas dos personas intiman por primera vez. Y la primera vez, por lo general, no hay como una previa de 2 horas de arrumacos. Exacto. Y Neruda. Exacto. ¿Eh? No, porque, me parece que... No, porque están ansiosos por conocerse en ese nivel, claro. De la intimidad. Entonces, aflojemos. Hay algo que se tiene que concretar, digamos, la primera vez. Sí, aflojemos con el morfi, flaco. No, está bien. Y luego, lo que te acabo de decir, entonces, digamos. Vamos a los bifes. Estamos hablando de sexo. Claro. Vamos a los bifes. Y la flaca un poco está caliente. Pará. El chabón tiene flow de tararina. Oiga, oiga. Y se la pone ahí arriba. No, oiga. Se la pone entre la ubre. A ver, vamos entre a hacer una la cosa. Ubre. No, es un nivel. Usted está derrapando como si la flaca como nunca lo hizo. Queda conforme el flaco. Ni de personaje derrapó. Pero de si permiso, forma. La puedo ensartar. No, Óigame, está nublado la vista, ni de personaje derrapó como acaba de derrapar, se la pone entre las ubres, es lo más grosero que he escuchado. La cara de Vero, lo más grosero que escuché después. Recuerden que gratinar el pecho también igual está. Esa también la tiró. Recuerden que soy actor y descanso, me respaldo en el personaje. Otra cosa, vamos al punto número 3. Mentira número 3. A ver. Todos los finales son felices. Es frecuente ver que el actor masculino eyacula gran cantidad de semen. A la mierda. No es la media normal para la población. Es verdad. A Clara Gómez, ¿no? Ya que la cantidad habitual de eyaculado es de 1,5 a 4 mililitros. Tampoco la pavada, pará. 1,5 a 4 mililitros. ¿Usted sabe cuánto es? ¿Cuánto es un mililitro? Yo no tengo nada. Tuve para el análisis de orina, me dijeron justo, me hice uno y... Son como 10 centímetros. Sí, es un espermograma, claro, que me dice uno que es horrible. No, no. Sí, yo quisiera que la tomen a la señorita Vero en este momento. Tómela con la cámara. Está viviendo la, tómela. Está viviendo un momento inolvidable prácticamente, Vero. No. Sí, sí. No me dice uno. Lo voy a agendar. No se olviden de Daniel Olivero, nuestra operadora. No, si ya está. Está cagando de la risa. Sabiendo no un montón de cosas que no le interesan. Igual creo que todo es ficticio, chicos. Estamos hablando de cosas que no son reales. De ficción. No, sí. Pero acá lo que están diciendo es justo. Tampoco, yo estoy acá desmitificando la verdad que está diciendo el experto. ¿Quién lo dice el experto? Fabi. El experto dice el amigo de Fabi. Gómez, sí. Que dice de uno y medio. Me encanta porque él cliquea, ¿viste? Él tira, tilda lo que dice. Voy lo que voy. Sí, perfecto. Dice, el bicho Gómez, este, dice... La eyaculación femenina es una secreción blanquecina, a veces abundante, que se da previo o durante el orgasmo. No todas las mujeres tienen ese tipo de secreción. Es verdad. Y no por eso existe alguna patología. Es una respuesta fisiológica que puede parecer o no, explica Gedin. Pero bueno, la cuestión es que, nada, viste, esa... No, pero eso hablando de películas porno, en serio, Sayet, en mi adolescencia, especialmente que veía más después de ese hábito. Había una película que era solamente, a ver si me siguen en lo que voy a decir, especialmente los muchachos, solamente volcada, en justamente en volcadas femeninas. O sea, casi todas las pibas de esa película finalizaban lindo, ¿no? La otra, en general, otras películas no finalizan las pibas. Sí, es verdad. A diferencia de los hombres que finalizan. Yo me acuerdo de la primera que vi, cuando era la típica, Puber. Cuando la compramos todos. Sí, se llamaba Pregnant Cock Fever. ¿Qué era? Era una adaptación libre de Otelo, me parece. No, muy bueno. Mentira número 4. A ver. Practicamos la parabólica humana, dice. En las películas 3X podemos ver variadas posiciones para realizar el acto sexual. Hay que tener en cuenta que los actores y las actrices están entrenados para ese tipo de papeles. Hay posiciones que son realmente muy incómodas y de gran impacto visual, pero que no hacen necesariamente el sexo más agradable, sino todo lo contrario, explica Gómez. A ver, ¿cómo es esto de las poses? Y nada, que viste, cosas que no... Están entrenadas, esos son gimnastas. Claro, hay acrobacia que nosotros no. Es toda una profesión y un oficio profesional. Sí. Vamos a blanquear hay eso. Hay que estudiar para eso. Gente que igual quiero que ellos blanquean más que nosotros. ¡Hijo de puta! Qué básico, qué rústico. Primitivo. Lo más indignante es que se lo autofesteja, eso es lo peor. Desde el personaje, por supuesto. Mentira número 5. A ver. Todas las mujeres son multiorgásmicas. Los personajes femeninos suelen hacer un despliegue exagerado de la llegada al clímax. Así, ¡ah! Así, tipo así. En realidad, la respuesta orgásmica es cambiante. A veces es intensa en placer, otras veces más pobre. Algunas veces hay multiorgasmos y otras no. En fin, la respuesta sexual es variable y está influida por distintos factores como el estrés, las ganas y la pericia sexual de la pareja. Por acá, bueno, en fin. Pericia me gusta. El tipo de simulación recibida, la fase del ciclo menstrual y la rutina. Enumera Gedin. Este alguna Walter, vez Walter. La gritona, alguna vez tuvieron el personaje de la gritona, es cuestión de gusto, me parece que es cuestión de gusto. O el gritón también, porque no va a usted, pero vamos a hablar, le tocó el que un ruidoso, el famoso ruidoso, claro. ¿O no? ¿A usted? No, en general no. En general no. Pero por eso, hubo una vez que a uno sí. La regla general se construye con uno, con una... que es más gritón que el resto. Con una excepción. La regla, toda regla tiene excepción. ¿La perturba, le entusiasma o debería ser una respuesta cambiante a cada ocasión? Una respuesta cambiante a cada ocasión. Claro, claro. Exagerado. No, me parece que no. Yo tengo un amigo. A ver, me interesa. Un amigo te contó. No. Esto de verdad es una anécdota. Tiene muchos amigos para muchas cosas. Soy amiguero. Sí, es verdad. Hace bien hacerlo. Esto es un año nuevo que se fueron todos y estaba muy de fiesta y muy celebrando que era año nuevo, ¿no? Sí. Él en una casa muy, muy, muy grande hace unos años. Decidió ir a celebrar, a recibir el año junto con una muchacha que se... también lo que digo, ¿no? Estaba la primera vez que se llegaban a ese punto en la relación y no estuvieron con una previa de nada. El resto de mis amigos estaban en la fiesta, en otro lugar y como dialogando. Y de golpe dicen que se acaba justo el tema que estaban escuchando y se escucha el grito del otro... que estaba en la habitación diciendo: ¡no puedo parar de hacerte el amor! Qué feo cuando baja la música, se corta y se escucha todo lo que pasa. Pero ese grito no es lo más amoroso que escuché el amor. En mi vida. Voy a decir una cosa fuerte. A ver. Bueno. Yo una época salía con una chica, tenía relaciones hace muchos años, mucho con una chica de que vivía en mi edificio. Bien. Y no era noviazgo. No, era cada tanto. Bien, una alegría. Pero que vi al patio de aire y luz, yo vivía en el segundo piso, ¿no? Cuestión es que años después me dice... de la misma planta baja con quien entablé una relación después de mucho tiempo, viste, de vecino, cómo andabas, qué sé yo. Un día en una charla de intimidad me dice: che, ¿y vos salías con tal, la de tal departamento? No, sí. ¿Cómo gritaba? Me dice el de la planta baja, una vergüenza. Y me confeso que es conocida, ahora que vive en otra ala del edificio, como la gritona. Pero no creo que lo de la planta baja donde está ella también la conocen como la gritona. No creo que sea porque se enoja y grita. No, es muy demostrativa. El sexo fuerte les gusta a todos. Ese es el mito número 6. A ver, el me cine interesa porno, eso, sí. En el cine porno se pueden ver muchas escenas de sexo violento, hard sex, o que son realmente agresivas. De acuerdo, cuenta Gómez, este tu amigo Fabián. De acuerdo a mi experiencia, la gran mayoría de los pacientes y sus parejas prefieren ser tratados con suavidad y dulzura para realizar el acto sexual. O a lo sumo con mucha intensidad y fogosidad, pero no violentamente. Para podemos definir terminología, ya, violento, ya, digo, a mí cada tanto, perdón, pero que estés... No, y ya no me pidan más perdón, pero, chicos, ya flaca, estamos. Disculpame, pero cada tanto, pero unos 15, 16, 17... chirlos bien, como 16, 17. Bien furibundo en el ojete cada tanto. No, por favor, pero el típico que se está volcando, ¿cómo va a pegar 16? Famoso, y con el uno con la P y la A haciendo toma, pa, al grito de toma, coma, trola, toma. No, ya de una gran puta vas a... No, me vas a hacer renegar a mí. Esa barbaridad. Vas a enseñar a mí justo, ubíquese, a tu hermana. Pero ojo, siempre desde el afecto, ¿eh? Siempre, sí, siempre, sí. Ale, desde el afecto, por favor. Que se entienda, Vero, porque si no quedo con... Pero ojo, es cada tanto con alguna amiga que pinta, viste, que hay confianza. Sí, vos porque sos amiguero, ¿eh? Dios mío. No, por favor. Mentira. Cuánta pavada. Mentira número 8. Perdón, se salteó la 7, me parece. No, la 7. Fue tan fuerte la 6. No, la 7 la había tachado, pero todos tenemos en casa un juguete sexual, es la 7. A ver. En las películas porno aparecen ciertos guiños fetichistas, lencería erótica, zapatos estilizados, medias caladas y disfraces, entre otros. Hasta la escenografía impresiona deliberadamente. Kitsch, bueno, como suelen ser los hoteles de alojamiento, describe Gedin. Todos tenemos en casa algún juguete sexual. Si tomamos lencería erótica, zapatos estilizados, medias caladas y disfraces, entre otros, yo tengo. Sí. Alguna cosa de esas cuatro que mencioné tengo. Pero... Yo como vegetariano, siempre tengo. ¿Viste? Vamos a ver qué dice la señorita. Usted damos por rescatado que improvise, si no lo tiene improvisado. Usted con Ed se las arregla, ¿no? Todo esto es un personaje igual, estamos claros, ¿no? Sí, hace de la cocinera. Perfecto, claro. Ese disfraz ya tengo, así que ya tengo algo. Perfecto, muy bien. Está bueno. ¿Tiene algo más de disfraz de cocinera? Alguna cosa hay. ¿Juguetillo, algún juguetex? No. Siempre alguna cosa hay. Bien, ya te contestó. En la cocina, está bien. Un carbadiente, qué sé yo. Vamos por la 8, por favor. Improvisar un trío es muy fácil. Eso es el octavo mito. Imaginemos una escena de películas porno. La mujer encuentra a su pareja teniendo sexo con su amiga y se suma para practicar un furioso ménage à trois. Sí. El doctor Gómez se encarga de desmitificarla. Dice la nota. Fabio, todo desmiente. Pensemos en lo absurdo de la situación y llevémosla a nuestras vidas cotidianas. ¿Qué pasaría si nuestra pareja nos encuentra teniendo sexo con nuestra amiga? Es más factible que se sume a la cama y que nos elimine de su vida. Puede ser factible. O que nos elimine de su vida, lo pregunta el doctor Gómez. ¿Qué dicen? Sí, que no. ¿Es factible o no? No, yo creo que no se elimina de su vida, pero si... No sé. Eliminar. Sí, pero bueno, si lo han dialogado previamente... Y pactado, claro. Pinta el sueño del pibe. Y esto... Perdón, oiga, lo que yo le digo es siempre, aunque va a ser como se llama, lógico y común lo que voy a decir, pero todo depende, ¿o no? Un poco en la vida y también creo que la intimidad por ahí. No, digo, no es lo mismo un trío, como dice acá el la nota, con, sí, con, no sé, con tu pareja y alguien más, que con dos personas que casi desconocidas. Uno creo que estaría más libre, ¿o no? De la bocha. Que si es, por ejemplo, con tu pareja y alguien más. Claro. Sin plurito, ¿no? Con sí, sí, no, sí. Porque no, algunos pero... temas me ponen serio. ¿Por qué? Porque la vida de casado es muy monótona. Sí. No, digo, no sé qué opina. Extiendo la duda a los muchachos. Con tu mujer, ponele, y una amiga o un amigo, o con dos personas totalmente desconocidas. Uno, la bocha, como el trío. ¿Cómo andaría de libertad la bocha? Yo creo que con dos personas desconocidas uno fluiría más porque sí, a mí... no piensa tanto, ¿o no? Sí, a mí me parece que con personas desconocidas siempre es como... fluiría. No, por supuesto. Cuando tenés un grado de intimidad con una de las personas, sobre todo... más intenso, es mucho más difícil. Y un afecto, imagínate, claro, un vínculo, claro. ¿Usted, querido? No, me parece que según cómo se establezca el vínculo desde un primer momento. Claro. Es indistinto para usted, dice. No, depende de cómo se establezca el vínculo. Exacto, desde un primer cómo momento. Está, exactamente. Uno tiene relaciones que son más sexuales o relaciones que son menos sexuales y más basadas en el sexo, y algunas son más basadas en amor y algunas combinan las dos cosas, que esas son geniales, sí, pero muy pocas. Pero bueno, según cómo se establezca. Y no sé por qué la mira a ella, señor. Ella explota de la risa ante todo. Sí, está, ante la... y está como... tiene unos calores que no puede no más. Más. Es... y está... A ver. No, que es tan común esto de parte de la mujer, ¿o no? De... digamos, eso es porque ahí, digamos, la fantasía siempre está muy del lado del hombre, pero imagino que es de la misma... grado, casi. Del mismo grado de la mujer. Y, a no ver. Sé. No. Mira. ¿No? No, no. No, nosotras no. Yo por lo menos. Ah, ok. Es más tranca la sí, cuestión, y del imaginario, sí, y de la fantasía en general. Sí. Bueno, yo conozco un cara. Yo también. Mentira, bueno, número 9. Que hace otro lado. Hay mensajes. Evidentemente nos manejamos en círculos distintos. La gente, Ángel García nos dice: qué básico, Angelito, que estamos hoy. ¿Cómo anda, Angelito? Le mandas un beso enorme, viejo. Sí. Delby Hook nos dice: después de una semana de desconexión, volvió a la hora doble y recuerdo que la risa de Félix Buenaventura es de las mejores de la radio. Dice. Muy bien. Juno dice: jaja, el negro meta chirlo fuerte. No lo juno. Pablo Vázquez nos habla de lado. Bueno, pero después hay bastante mensaje. Un beso, Juno. En fin, mentira número 9. Los a hombres ver, gays son machos y las lesbianas hacen de hombre. Este, a ver. Ni la leo, no, es una tarade. No, listo, ni la leo. No tenemos tiempo. Y pasamos a la 10. 10. El repartidor de pizza es un amante en potencia. No. En las 3X, las mucamas, los jardineros, las secretarias, los vendedores y los soderos, por solo dar algunos ejemplos, son siempre, sí, bellos y físicos. El carpintero, es verdad. En las porno, digamos, ¿no? Esto es para una auténtica oligofrénica o oligofrénico, esta nota. Hay que, sí, explicarle que... la verdad que hay gente que hace... Es genial, es ficción, ¿eh? Y es ficción. Entre mujeres se llama el suplemento, ¿eh? No, sí, dejen de verlo. Es muy interesante, un aporte a la cultura nacional. Impecable, che, luna viernes 17 está. ¿Te dije? Guarda que estamos al aire. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No puedo ir al asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja. Sí, sí. Bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo. Eso es mi segunda mamá, claro. Basta de juntarte con personas egoístas, crueles y desconsideradas. Alquilate unos amigos. Probá con Renta Amigo. Alguien que te entienda. Y como te decía, de los presidentes democráticos que hubo, a mí el que más me gusta es Hitler. Totalmente, Jorge. Alguien que te sorprenda. ¿Venís a un asado en casa? No, Jorge, mejor lo hacemos en la mía. Así pago yo y cuando te den ganas de apolillar, te rajás a la mierda y me dejás todos los platos sucios. ¡Qué bueno! Que te quiera como sos. Feliz cumpleaños. No te compré nada de nada porque salí re tarde y paso un ratito porque me cago en bolas. ¡Sos un fenómeno, Jorge! Rent Amigo y sus variedades. Borrache. Obsecuente. Y entonces le digo: ¿sabes qué? Ojalá te embarace un canguro. Sí, sí, estuviste bien, Jorge. Qué bien que estuvo, ¿no? Ay, qué...

una estrella quemando en tu corazón. Si no es amor, ya no me ves, ya no me ves. Cero a dos parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Periodistas con helado de la consigna, que pueden hacerlos, pueden participar los oyentes para llevarse un kilo de helado de Cadore, lo pueden hacer en el Twitter, en @lhoradoble, en el facebook.com/horadoble y en el 4010-7157 y 7158. ¿Y qué nos han dicho, señor Félix Buenaventura? Urdan Pilleta, por ejemplo, ha dicho Jaime Crema Baileys. Muy bien, me encantó. Emma Jones ha dicho Limonaura Ufalmendrada E-doble... está muy bien. Muy bien. Pablo Vázquez ha dicho 7 café, Quinotos Alberbitsky, Alfredo Leucoco y Eduardo Aliber Tiramisú. Muy bien. ¿Quién muy fue bueno, ese? Bueno, Pablo Vázquez, que clavó con el día. Lidia ha dicho Cremilio Kukuruchansky. Me gusta mucho. Y Villa Editor ha dicho Mónica y César Cremacetti. Muy bien, lo pueden hacer, repetimos, en el Twitter, periodistas con helado es el hashtag, lo pueden hacer en @lhoradoble, facebook.com/horadoble y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. La la lulele, la columna de Félix, que es sobre cómics que leyó durante su postadolescencia y también durante la adolescencia y la pre y la niñez. La columna de Félix sobre cómics que leyó en la postadolescencia y en la adolescencia también y en la preadolescencia y la niñez. La la lulele. Lo mejor es el Lala Lulele. ¿Pero qué es esa música de reality mezclado con Lala Lulele? De Batman, De Batman, como de reality, por favor. Sí. Lala Lulele. Lala Lulo. ¿Qué nos trajo hoy en su columna maravillosa de cómics, señor Félix Buenaventura? Bien, hoy decidí que voy a hablar de el universo animado DC. ¿Qué es el universo animado DC? Es el universo, digamos, son las películas, voy a hablar de las películas animadas del universo DC. El DC es todo lo que significa Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, la Liga de la Justicia. Toda esta gente pertenece a un universo que es el de DC, Detective Comics, así como durante mucho tiempo tuvieron una competencia sana con Marvel, que es X-Men, El Hombre Araña, Hulk, Los Avengers, Iron Man. Está en San Diego DC, ¿verdad? No, el Comic Con es donde hacen toda la movida. Ajá. Pero sí, las editoriales están donde les sale bien. Ajá. No, porque ahora salió hoy la noticia de que va a haber... ¿Qué es el Comic Con? Es eso. Claro, van a compartir, pero no tiene nada que ver, van a compartir Superman con Batman en película. Ah, sí, sí, sí, eso sí, pero eso es DC, todos. O eso sea, es todo, digamos, DC. Cualquier cosa cuando se combina con otro universo, sí, es se llama... crossover. Ajá. Cuando se hace eso. ¿Qué ha sucedido? ¿Son gomía en serio de Batman y coso? ¿Batman y Superman? Se lleva, tuvieron y, un quilombito con sí, una mina. No, sí, no por minas, pero la justo mujer una biónica andás ahí medio estericona. Una, no, una la mujer biónica, pero Lindsay Wong, ¿te acordás? Sí, estamos hablando de la Mujer Maravilla. No, biónica, Lindsay Wong, la otra era Linda Carter. Linda Maravilla. Carter, la Mujer Maravilla, claro. Y biónica era Lindsay Wong. Exacto, pero vos estás hablando de serie, yo estoy hablando de cómics. Álvarez. Entonces, bueno, a ver, yo retome. Te cuento. Sí, Superman y Batman se justo en la primera película que hacen juntos hicieron sí, tres. Son la primera es la mejor. Al principio se caen mal y todo y nunca se van a llevar del todo bien porque Superman es oficialista y Batman es como déjame que lo resuelvo yo y la reviento a palos. ¿No? Esta la idea de vigilante nocturno, mientras ajá, que el otro dice, no, no, se lo dejas a las autoridades. Pará, Superman, sacate la careta. Que aparte Superman es un personaje que, esto sirve dentro de lo que vamos a ver, que sí, es que Superman es un personaje cuyos superpoderes se los da el sol. Que, o sea, ese personaje en Krypton no tendría los superpoderes que tiene. Al tipo lo mandan. Y la radiación del sol hace que Superman pueda volar y toda esta movida, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo arranca este universo? Hay siempre algo... Vamos a contemplar algo que es interesante, que es que como nosotros en el imaginario tenemos siempre a Batman, antes que a Superman incluso, sí, Batman es una historia que no necesitas que te introduzcan. O sea, vos ya sabés que le mataron a los padres, vos ya sabés que él era un nene millonario huérfano, que lo cuidó el mayordomo, que el mayordomo se llamaba Alfred, y todo lo que viene después. Mm. Si vos no lo llegás a saber por X motivo, está en la serie de películas que hizo Christopher Nolan ahora, y en la serie de películas anterior que hizo Tim Burton. DC siempre ha tenido como una relación fuerte con la animación. De hecho, si vos pensás, la primera animación de Superman que se hizo fue un negocio increíble porque estaba muy bien animada para la época, muy muy adelantado para lo que fue. O sea, estamos hablando de la primera Superman hace uh-huh, muchísimo, muchísimo tiempo, pero que vos lo seguís viendo y siguen estando bien hechos, es increíble. Entonces siempre suele ser introductorio, con la excepción de Batman, que sí, pertenece como a un universo un poco ajeno. Creo que la mejor de todas es justo la primera que se hizo, que se llamó La Máscara del Fantasma, donde hubo como una inversión más fuerte a la hora de hacer la película. No sé si en Estados Unidos se estrenó en cines y todo, sí, y hubo como una pequeña serie de películas de Batman que se hizo antes de todo este universo DC, que tenía que ver, por ejemplo, con el Capitán Frío, en una que se llama Sub-Zero, donde vemos que realmente él tenía como un deseo más noble de curar a la mujer, por eso estaba congelada, en un accidente él se congela, y lo que el tipo estaba buscando era básicamente tarasca. Entonces, eso es lo que sucede con el personaje. Tenemos Gotham Knight, que es una donde están hecho en Japón, sí, y son siete relatos, siete relatos, sobre distintas personas que lo vieron a Batman dentro de un arco argumental que es desde puntos de vista y animado de maneras distintas. Son siete cortos juntos, que me parece muy interesante. Luego van a los delirios, está la de Batman del futuro, que como que siempre se hizo una animación que pertenecía, que tuvo su propia película, ¿no? Cuando durante tanto tiempo se hace una Batman, uh-huh, un Batman de un estilo, entonces largan una película. Se hace otro tipo de Batman, se hace otro tipo de película. Entonces llegan a haber delirios como Batman contra Drácula. Estaba leyendo contra Drácula. Exactamente, que es una... Contra Godzilla. Son maravillas. No, a mí me parece... Son divertidísimas. Batman, el misterio de la mujer murciélago, que es cuando aparece una supuesta... Batichica, que no, Batichica. Es una Batimujer en realidad, uh-huh, es otra, ¿ok? Y después arrancan el universo de películas de DC, que a mí me parece muy interesante. Arrancamos por Doomsday de Superman, que es el personaje que es cuando yo empecé a leer cómics de Superman. El día que lo matan. Ajá. A Superman lo mataron. La otra vez comentaste algo de eso. Sí, exactamente. Y me parece que es como una historia que respeta bastante cómo atrae muchísimo la idea de un superhéroe que puede... morir. Que puede morir. Luego, bueno, hay tongo y en realidad lo que hizo fue todo lo contrario, sí. Hay tongo. Entonces tenemos, bueno, una presentándote a la Liga de la Justicia, una presentándote a la Mujer Maravilla, una que es la película de Linterna Verde, pero hecha, animada y muchísimo mejor actuada, por supuesto, porque no lo hace Ryan Reynolds. ¿Hay una con Aquaman, no? No, todavía no hay. Basta con Aquaman, termínela con Aquaman. Hay dos de Superman y Batman que son insoportables. Ajá. Y luego, bueno, empiezan una con Batman que se llama Under the Red Hood, que ahora hay como... Lo que sucede en un momento con las películas de DC animadas es que hay unos guionistas, gente que es, vaya uno a saber por qué, son genios y se dedican a hacer cómics bastante comerciales, y entonces hacen un arco argumental y 2 años después tienen una película. Entonces vemos cosas como Under the Red Hood, donde podemos ver que toda una historia que involucra a uno de los Robins, porque hubieron varios Robins y bla, bla, bla. Y una de las que más me interesan, que es de Grant Morrison, que ya hablé de él en su momento, se llama All Star Superman. All Star. Es una versión en la que vemos que Superman se acerca tanto al sol que la radiación... No, lo revienta y le da cáncer. ¿Le da cáncer, a Superman? Cáncer, ¡wow! A Superman. Y es un, digamos, nada, una tangente super que... Super cáncer. Pero no, exactamente. ¿No será en serio por la zapatilla? ¿Cómo es All Star Superman? No, por favor. No. Porque por ahí le ponemos casino a algún canadiense. Que yo... Por favor, lo tiras muy abajo. Batman año 1, uno de la Liga de la Justicia, sí. Donde... ¿Qué? Sí. Universo DC mencionado. Eso es... DC, entonces, ¿qué son los estudios en realidad? Es una editorial. Una editorial de cómics. Exacto, que se llamó The Action Comics primero, después Detective Comics, y eso es lo que significa Detective. DC. Ah, exactamente. Ahí está. Y por eso el líder de todo eso es Batman, que es el mejor detective. ¿Y qué tienen este tipo de cómics, digamos? ¿No tienen...? Tienen, digamos, claro, nace un poco de... ¿Puede ser reemplaza a Marvel en el punto...? No, es un... Competidor de Marvel. Sí, pero digamos, también todo el mundo estaba haciendo cómics y estos se establecieron de una manera bastante rápida. Un señor cuyo padre había sido asesinado por ladrones decidió crear un superhombre. Luego le pidieron a Bob Kane, que en esa época era un pibe, el creador de Batman, algo así, y él dijo, no, vamos a hacer algo que sea todo lo contrario, y entonces es un superhéroe que no tiene superpoderes. Claro. Y ese es el encanto de Superman, y ese es el encanto de Batman, ¿no? Justo, curiosamente, Batman es mucho más interesante como superhéroe por todo lo que puede explorar. Claro. Luego tenemos, curiosamente, hablando de Batman, una de la Liga de la Justicia que se llama Doom, que está basado en un guión de Mark Waid, donde todos los de la Liga de la Justicia empiezan como a recibir ataques a la vez, mientras Batman descubre que vaciaron la tumba de sus padres. Entonces Batman está en esa pequeña travesía y luego descubre él mismo que todos los ataques que les están haciendo es porque le hackearon la compu a Batman. Alguien se metió y vio cuál era la debilidad de todo el mundo, porque Batman, ningún heel, dijo, se me llega a dar vuelta Superman, ¿cómo? Cagué. Me revienta ñapis. Entonces él tenía como una manera de vencer a cada uno de los superhéroes de la Liga de la Justicia si se fuesen a dar vueltas. Sabía como el punto exacto, débil. Exacto. Pero como él estaba muy ocupado con la movida de la tumba de los padres, a todos los empiezan a fajar y este está como muy ocupado. Y es un tema jodido eso, Félix, disculpame, porque viste que te han nicho, te agarran cosas en fin de mes, qué sé yo. Y la que vi la semana pasada, que está muy bien, se llama Flashpoint, y es de Flash.

this on to the dance floor. Follow me. Stand if you want to. Stare if you want to. But I got a party. I'm up in the party. You're glad that I got you. And it's all right. You got you a partner. So cut a rug up tonight. No sé qué es este tema, pero es de la película El Transportador, ¿eh? Estamos escuchando... Okay. A ver, ¿ya lo ha tuiteado Quiroga? ¿Lo ha tuiteado correspondientemente? Me gusta, entonces, me gusta igual que solo... Qué bien tuitea Quiroga, ¿eh? Y que no, si hoy los amigos de Abatonga, ¿no? Ahí está. Booty Loops. Ahí está, con Booty Tonight. Booty Tonight se llama el tema y es Booty Loops. ¿Quién lo hace? Con la suelta. ¿Booty Loops se llama con la suelta? Es con la suelta. Con la suelta. Mira, como Lee suelta. El tema es que, perdóname, pero se casó Marilina, ¿eh? ¿Qué Marilina? Ross. ¿De qué habla? Casamiento de Marilina Ross, no, lo está mirando por el canal. Estamos mirando la tele. Escúchenme, a 4 minutos de que termine el programa. Estamos para despedirnos, ya para resolver la consigna y todo. Y usted, el aporte de usted, señor Bonete, se casó Marilina. Pero el tema es con quién. Pero usted no tiene registro, 3 minutos 30 quedan. Y seguimos perdiendo tiempo en algo que está mirando un programa repetido de la tarde. Ah, con una flaca, ¿no? Y claro que Marilina Ross. ¿Qué esperaba? No me diga que es bombera. No, no, oiga, no es forma de hablar. Es papa y huevo, tortilleli, ¿no? Qué bortonesa. Qué rústico que es. Qué... Pero habiendo tanto chongo, bueno. ¿Tanto chongo usted le da a Marilina Ross? Y si me canta algo lindo, no, sí. No, por favor, honrar la vida le va a cantar. Juan. Uno quizás sí. Juan. Juan. Sí. Juan y a Chenón. Obi-Wan Kenobi. Por favor, ¿quién? Quedaron, entraron algunos más a ver, de periodistas con helado, Buenaventura. Julia Merengolini ha dicho. ¿Quién? Villa y Toro. Ah, mirá, ¿uno más? No tengo más. Perfecto. Sorteo entonces. Metemos todos los que participaron hoy. Muchísimas gracias a todos. Aprovechamos. ¿Lo quiere sacar usted? Sí, dale. Perfecto, bueno, ¿eh? Ahí va, Yeah. A ver. Sáquenselo y páselo, Buenaventura. Ah, ahí está. ¡Y el ganador! ¡Hola, ganadora! ¡VJ Thor! El último que entró. También había entrado antes, dijo Mónica. Ah, ok. Julia Merengolini, que es algo que una vez quise hacer un chiste y no me salió y dije eso mismo. Sabes que hablando de Julia, yo quisiera ser una Merengolini, ¿eh? Qué piba que siempre interesante, atractiva, periodista. Quedan 2 minutos del programa. Abogada. Su aporte sobre Julia Merengolini. Uno de mis sueños es mengolinear la Julia. No me interesa en lo más mínimo. ¡Le gusta! ¡Le gustó! Muy bien. ¿Sabe cómo la mengolineo? ¡Aproche el moche! Viejo, hay alguien que no ha tenido sexo el fin de semana en esta mesa y es claro que... No, señor, claro. Pero lo mío es un personal. Ah, bueno, perfecto. Se ríe. Dos minutos y medio queda de la hora doble. Le decimos a VJ, ¿cuánto era? ¿VJ Thor? ¿Era así? VJ Thor. Le decimos, mandá un mensaje de un DM, un mensaje directo por Twitter diciéndonos tu nombre completo y tu número de documento. Así te después en la heladería, se lo pasamos a la heladería y 15 días para buscarlo ahí en Corrientes 1695, heladería Cadores, frente al Paseo de la Plaza. Uh-huh. 1 kilo de helado te ganaste, Villator. Bueno, muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias a Vero Millones de Abatonca, que es nuestra cocinera, muy que rico nos mima, comimos, nos trae comida, hoy trajo comida mexicana, porque ella se dedica al catering. Abatonca se dedica al catering. Rápidamente, pase las redes sociales si alguien quiere contactarse con Abatonca. El teléfono es 4543-8918. Nos pueden seguir en Twitter, @abatonka, o Facebook, abatonkacateringboutique.com.ar. Muy bien, con H, B larga y K. Exactamente. Abatonka. Gracias. Usted, señor Fernando Bonet, se está presentando los sábados en Hernanito, en el Teatro del Abasto, sábados a las 20. Sábados 23:30, Rodolfo 23:30. De Marco y quien les habla, una obra del genial Alejandro Acovino, sábado 23:30 en el Teatro del Abasto, todos los sábados del año. Así que cuando quieran, vengan, una tragicomedia. Dani Oliveros nos estuvo operando en reemplazo de Darío Góngora, que está en Miami, ya lo sabemos, se fue a lavar dinero. Ale Quiroga está en la producción, Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvieron a cargo de este programa y lo van a estar mañana a las 12 de la noche. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos.